¿Este es el este y este el oeste? ¿O este es el oeste y este el este? Orientate. 92.3 FM Oriente. Estás orientado.